inconmensurable podcast del GUM Asturias. Episodio número 34. Ay, no puedo. Ay, qué pena más grande. Buenas noches y bienvenidos a lo que es el último podcast del GUM Asturias. Sí, este es el podcast de la despedida. Aquí se termina el podcast del GUM Asturias y el GUM Asturias como tal. Hemos decidido finalizar esta etapa y bueno, la verdad es que lo hemos pasado muy bien todos y estamos aquí hoy para cerrar esta situación, este podcast del GUM Asturias, Medrano y Mario Magago. Presentaos, muchachos, y recordad, despedid a la audiencia el podcast del GUM Asturias. Bueno, Ramón, tú. Venga, pues yo soy Ramón Medrano. Soy Medrano con el 3 en lugar de la E en todos los sitios. Y nada, las que esto empezó en 2009 y bueno, pues oye, que descanse en paz. Bueno, yo soy Mario y Magago por Twitter y han sido años de ir a trancas y barrancas a veces y otras veces del tirón y aquí, hasta aquí hemos llegado. Pues así es, este es un podcast de despedida, no sin dolor en el corazón, pero bueno, las cosas hay que darles una finalización, una terminación. Y hasta aquí hemos llegado. En fin, esto es lo que tenemos que deciros, esto es lo que tenemos que contar. Y con estas breves palabras y breve intervención terminamos el podcast del GUM Asturias. Buenas noches y buena suerte. Adiós. Hasta luego. Sentimiento me muero. bienvenidos al nuevo, renovado e increíble podcast del Macintosh User Group Asturias. Ojo, en este podcast no hablamos solo de India. Buenas noches y bienvenidos al nuevo podcast del MUJ Asturias. Sí, señores, este es el nuevo y renovadísimo podcast del MUJ Asturias, el Macintosh User Group. Como buen nacionalismo que se precie, tiene que utilizar palabras en inglés para denotar su nivel de cultura y, sobre todo, que nos gustan los anglicismos. Así que aquí estamos de nuevo presentando este nuevo podcast, este nuevo grupo de usuarios, Macintosh User Group of Asturias. Estábamos pensando en poner un cachopo como imagen de fondo, pero de momento vamos a cortarnos un pelo. Aquí estamos de nuevo, Mario y Medrano y yo, Gombau, al frente de este primer podcast del MUJ Asturias. Presentaos, muchachada. Bueno, pues nada, yo soy Ramón Medrano, Medrano con el 3 en todos los sitios. Hombre, ¿cuánto tiempo, Ramón? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? A ver cómo te ha tratado la vida, luego comentamos, a ver. Pero bueno, muy encantado de empezar esta nueva etapa, es que es un cambio radical. Esto es como llaman los futbolistas, un proyecto nuevo. Y vamos a ver, ¿qué tal? Por este lado, Mario y Magago en las cuentas de Twitter. Y aquí estamos, haciendo historia, un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para nosotros. En este caso sí que se puede decir que esto ha sido un paso atrás para coger impulso. Eso que dicen que atrás y tal, pues no, no. En nuestro caso yo creo que nos va a venir bien. Tenemos unas cuantas actividades ahí pensadas bastante chulas para poder ir trabajando sobre ellas. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta nueva etapa que afrontamos todos con renovadas fuerzas y creciente ilusión. Entonces, bueno, pues nada, a ver si hay forma de que esto empiece a funcionar bien. Y bueno, vamos a pasar un poco a relatar lo que fue la última junta que tuvimos del ya desaparecido grupo de usuarios de Macintosh de Asturias, y donde decidimos esta serie de cambios, modificaciones y bueno, hemos pensado un poco en compartirlo para que sepáis a qué ateneros, miembros del renovado y flamante, porque es flamante, brilla por todas partes, MUJ Asturias. Bueno, pues eso, que nos reunimos el día 18 de abril, la verdad es que éramos 10, para que no vamos a engañar, 10, entonces entre nosotros 10 decidimos todo. El que hubiera querido opinar al respecto, que hubiera venido. Estabais todos más que avisados. Así se hizo y así hicimos, bueno, un poco pensando un poco en todos y sobre todo por avanzar, por no mantener esto en una especie de situación agónica que habíamos estado intentando levantar, sobre todo con el podcast. Entonces, bueno, leímos el acta de la junta anterior. La aprobamos, la dimos toda de paso, decidimos que la junta rectora se mantiene, renovamos los cargos, estuvimos todos de acuerdo en seguir como estábamos, porque sigo siendo el presidente, no se quiere presentar nadie a presidente. Bueno, pues no, presidente no, excelentísimo señor don presidente. Excelentísimo señor don presidente, ahí está. Creo que tengo hasta plaza de aparcamiento y lo que no sé es dónde, eso me han dicho. Pero bueno, ahí estamos los mismos de nuevo, sigo siendo, pues eso, yo el presidente, el vicepresidente continúa siendo Mario, y vocales Ramón, Rodrigo y Jorge Corcuera. Así que muy bien. Ah, bueno, tesorero sigue siendo nuestro Bárcenas, digo, Retren, Ramón, y Somos, eso sí, el único grupo de usuarios, o Macintosh User Groups, vamos a decirlo bien, de España que tiene secretaria. Sí, señor. Tenemos secretaria. Cuidado, que esto da tono a la situación. Tuvimos presidenta y ahora tenemos secretaria. Esto mola. Entonces, bueno, hicimos una serie de propuestas. Una de ellas es, la primera más importante, fue cambiar el tema del nombre y pasar eso del grupo de usuarios de Macintosh de Asturias a Macintosh User Group. ¿Por qué? Pues porque, visto el cariz un poco que está tomando la compañía madre, decidimos volver un poco a los orígenes, y los orígenes son los MUG, no los grupos de usuarios de Mac. Eso fue la castellanización que se hizo de los nombres originales de los Macintosh User Group, que nacieron en Estados Unidos allá por el año 84. Entonces, en base a eso, pues hemos cambiado el logotipo, volvimos a hacer la propuesta de los logotipos aquellos que teníamos guardados por ahí y lo cambiamos. Ya lo veréis el que se decidió colocar, y en función de eso pues ya vamos a empezar a trabajar con ello. Como veis, la cuenta de Twitter ya ha cambiado a Muga. Hemos decidido también que vamos a hacer una excursión a las bodegas Muga, que ya que nos van a sponsorizar, estáis invitados, bodegas Muga, a sponsorizarnos con vuestros caldos. Y vamos. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Y las mujeres! Y entonces, pues ahí vamos a ir preparando todo esto un poquito más. ¿Qué vamos a hacer en principio? Pues lo primero que vamos a hacer es afianzar el podcast. Vamos a hacer que el podcast sea una vez al mes. ¿Por qué? Pues porque sí, porque tenemos que comunicar y contar un poco lo que vamos viendo que pasa. Más cosas que vamos a hacer una vez al mes. Vamos a quedar una vez al mes. A tomar un café, un vermú, lo que queráis. Pero vamos a quedar una vez al mes, se va a publicar, vamos a hacer una lista de correo nueva con MailChimp para comunicar a los socios estos mini eventos que vamos a hacer y las fechas en las que se va a hacer, el lugar donde se va a hacer, para que podamos un poco pues mantener el contacto y no vernos dos o tres veces al año, que es cuando quedamos para comer. Pues no, vamos a quedar a tomar un café y charlamos. Y organizamos y pensamos alguna idea más que se nos pueda ocurrir entre todos. En estas mini quedadas que vamos a hacer, que no van a tener acompañada ni un taller ni nada, simplemente va a ser quedar a tomar café, como colegas. Lo que sí sería interesante, por parte de los ya socios del MUG, es que os traigáis un amigo. Vamos a ver si vamos trayendo a más gente. Porque hay seguro un mogollón de usuarios de Macintosh o de Apple escondidos debajo de las piedras, pasándolo mal, y que no se atreven a preguntar muchas veces, porque como vienen del entorno Windows, y en el entorno Windows hay mucha gente muy lista, mucha gente que sabe mucho, y que son ahí como muy, ya me entiendes, que te quiero decir, sin que te lo tengan que contar, pues vamos a ver si procuramos facilitar el contacto de la gente que o bien llegue a Apple por primera vez, o bien lleve años y diga, madre, ¿seré yo el único raro que usa esto de la manzana? Pues no, somos más. Bueno, también gente que a lo mejor está pensando en comprar un portátil también, nuevo también, o algo de eso, y oye, también, si quiere... Efectivamente. Oye, o gente que simplemente quiere venir a tomar café, Que también, sí, también, por supuesto. No pasa nada, Si lo suyo es la bandurria, pues también puede venir, no pasa nada. Aquí cabe todo el mundo. Así que eso es lo que un poco más así inmediato tenemos previsto. ¿Cuál es la primera cita de estos cafetillos? Pues la primera cita, si no recuerdo mal, lo tenía yo aquí apuntado, es el fin de semana del 9 de mayo, concretamente el sábado 9 de mayo. La primera cita va a ser aquí en el CMI de Gijón Sur, porque tiene una cafetería así como muy cookie, y además vamos a intentar grabar un podcast en directo. Así que si os animáis, pues mira, os acercáis, tomamos un café, nos charlamos un poco y grabamos un podcast así a la changüí, a ver qué pasa. Si luego no funciona lo que grabamos, pues no pasa nada, lo grabamos otra vez, ya en el método normal y corriente. Sí, solo decir una cosa, que estas actividades, lo que se hace, propusimos es fijar una fecha a principio de mes o unas semanas de antelación. El primero o segundo fin de semana de cada mes, concretamente. Eso, bueno, pues mira, más concretamente. Y luego, pues nada, el que quiera ir o pueda ir, que vaya, y si no, pues para el mes siguiente se hace y demás. Porque... No pasa nada, no se requiere confirmación, ni reserva de silla, ni nada. Únicamente, si alguien no puede ir, a ver, a las cosas hay que decirlas, y quiere dejar pagados unos croissants, oye... Que se sienta libre. Libertad total, no hay ningún problema. Entonces es que nosotros, yo creo que perdíamos mucho tiempo en organizar las actividades para que pudiera venir todo el mundo y demás, y es imposible siempre. Siempre hay algo que impide que alguien pueda venir. Entonces, así, sabiendo que tal día hay un café, pues oye, si puedes vas, y si no puedes, pues no vas, no pasa nada. Nadie te va a pasar lista, como no hemos hecho nunca. Y oye, vamos a intentar ver si nos vamos viendo un poquito más. Hombre, eso como punto de partida, comentar que el otro día antes de la asamblea, pues estuvimos ahí tomando un café y la verdad que fue un rato muy... Sí. Muy entretenido. Sorpresas de la cantidad de iPhones que había encima de la mesa. Bueno, sí. Comentarios, en fin, que dio para un buen rato. La verdad es que resultaba bastante simpático que de los cuatro primeros que llegamos, ¿alguien tenía un iPhone? Yo creo que no. Sacar no lo sacó. No lo sacaste. No me atreví. Es que eso es una cosa curiosa. La verdad es que los que ya llevamos, lo hemos comentado alguna vez, los que llevamos una trayectoria, estamos viendo que la gente está dejando de usar los dispositivos para cambiar de plataforma. Claro, es que no es viable. Un poco en lo que comenta nuestro querido amigo y maestro Emilcar, que ya veis que ahora ha sacado un podcast en el cual solo habla de Macintosh. Ha dejado de hablar del resto de cacharros de Apple para centrarse exclusivamente en el Macintosh, que a fin de cuentas ha sido el origen de todo y lo que nos ha unido a todos en esto. Bueno, pues esto es un poco el tema del podcast y el tema de los cafés. Por ejemplo, otra cosa que hemos hablado es que vamos, esto ya es un poco a nivel, si queréis, interno, vamos a buscar del cambio de entidad bancaria para intentar bajar los costes de mantenimiento de la cuenta, porque sí, es cierto, no tenemos cuotas, porque si recordáis, hace 2 años creo que fue ya, ¿no?, cuando decidimos quitar la cuota, sí. No hay cuota de anual para los socios, pero sí hay una cuota de inscripción, que de hecho, mira, hoy por la mañana estuve con dos personas que decían que se querían apuntar. Así que, mire, igual tenemos dos socios nuevos, así de repente. Entonces, claro, tenemos ahí un dinero en el banco, 2 o 3 millones de euros, no recuerdo ahora exactamente la cantidad, esto tendría que estar aquí el tesorero. Hombre, pero di la de la cuenta de España, no la de Suiza. ¡Ay, vaya, por Dios! Es que nunca me doy cuenta, Ramón. Sí, es que... Siempre me confundo. Bueno, es igual, no importa. Vamos a buscar un banco suizo, ¿no? Digo, una entidad bancaria nueva para intentar rebajar esos costos de mantenimiento de la cuenta a lo mínimo posible, porque ya que no podemos sacar todos los millones de España, bueno, pues oye, lo que quede aquí, ya me entiendes, que no se lo lleve todo Montoro. Y luego, bueno, vamos a organizar 4 talleres este año. 4 talleres por nosotros mismos, porque luego os contamos otra idea y otro proyecto que tenemos en marcha. Vamos a organizar 4 talleres, que 2 de ellos van a ser ahora en junio, porque estábamos intentando buscar una fecha para mayo, pero por lo visto es imposible con este jaleo electoral que se ha montado aquí de vez en cuando estas fiestas, pues no hay forma de encontrar dónde hacerlo. Entonces hemos decidido trasladarlo al 6 de junio, me parece que habíamos quedado al final, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí. Al 6 de junio. Entonces el 6 de junio vamos a dar un taller de fotos, de la aplicación Fotos, lo siento, no tiene otro nombre, se llama Fotos, no da para más. Y de fotografía así un poco con el móvil, que se lo va a dar ahí Mario, que ahora nos contará un poquito más lo que va a hacer. Y luego uno que está muy solicitado, a la vista de los hechos y lo que ocurrió el otro día, que es de migración para la utilización de Android. O sea, que aquellos que estáis pensando que si un Apple, un Macintosh, se puede conectar con un teléfono Android, pues sí, la respuesta es sí. Y ese lo va a dar nuestro querido amigo Ramón Medrano. Entonces ahora nos cuenta un poco Mario qué pretende hacer con el podcast y luego Medrano nos cuenta lo que pretende hacer. Uy, con el podcast, con el taller de fotografía y luego Medrano con el de Android. Bueno, pues empiezo con el taller de fotografía. En principio la aplicación de fotos, como no es demasiado potente, pues era una charla breve comparando un poco lo que teníamos con lo que tenemos, qué podemos esperar y hacia dónde parece que van los pasos, qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que nos traen, y ver un poco cómo utilizarlo para pues no perder muchas de las funcionalidades que teníamos con Aperture y que podemos seguir manteniendo aquí con bastante dignidad, por cierto. Bueno. Y otra parte tampoco muy amplia que va a ser de fotografía con el móvil, pues algunos truquillos y cosas para sacar un poco de provecho a esas cámaras que son bastante buenas ya, que tenemos todos en los bolsillos y que nos pueden permitir hacer pues algunas cosillas curiosas y bien presentadas. Vale, y luego lo de Android. Hombre, más que hacer un taller de cómo migrar de un iPhone a Android, que no es muy difícil de por sí, es más un poco como coger servicios de otros proveedores, tipo Google, por ejemplo, Microsoft, que ahora tiene bastante servicios nuevos y demás, y cómo poder utilizarlos en Mac y en el Android, por ejemplo, sin mayor problema, y luego cómo poder utilizar en un teléfono Android, ya que hay tantos usuarios ahora, pues servicios de Apple, por ejemplo, el correo de la iCloud y, yo qué sé, lo del tema de las fotos, estas cosas, si se pudiera ver cómo se puede utilizar en el desde un terminal Android para que se sincronice bien con el Mac y demás. Bueno, ya no se me olvide decir que además de esto de Android, estamos a ver si tenemos un usuario que usa Windows Phone. Sí, hay alguno, es cierto. Entonces vamos a ver si también preparamos un taller aprovechando el de Android también para hacerlo con Windows Phone, porque hay gente que lo usa, o sea, te vamos a decir que no. Yo sinceramente ya os he dicho alguna vez que a mí la interfaz Metro metido en el móvil no me parece nada descabellado, ¿eh? Me parece bastante amigable. En muchas cosas está muy pensado, sobre todo para que no te extrañe lo que tienes en casa y luego ver lo que tienes en el móvil. Entonces, bueno, esos son los dos primeros talleres que vamos a tener, como ya estábamos comentando, la primera semana de junio. Así que ir reservando esa fecha, el 6 de junio. El 6 de junio. El 6 de junio, que luego lo normal será que nos vayamos a lo normal, a comer algo por ahí, ya sabéis. ¿A comer algo? ¿Cuándo hemos ido a comer algo? Bueno, es una leyenda urbana que corre por la red. Bueno, decir, a ver qué tal funciona eso. Yo no sé si la gente querrá, ¿eh? El que ir a comer. Lo de comer, sí. ¿no? No, no, la, sé gente si la gente no le va. Yo, las veces que hemos dicho, oye, que vamos para comer, no vienen. Ahora, si haces un taller, oye, petado, ¿eh? Petado. Yo tengo una sugerencia para el taller ese después, y es que mida menos de 2/4. De 2/4, sí. Vale. De ahí para abajo, porque bueno, la verdad. Yo tengo la guía cachopo, ¿eh? Por ahí podemos mirar. Con eso ya tenemos la medida. Luego, otros dos talleres que vamos a hacer en septiembre. Vamos a hacer un taller de captura de música o captura de audio. Concretamente, bueno, no voy a adelantar mucho más porque si no, no tiene gracia. Pero va a servir para que puedas escuchar offline ficheros que escuches a través de Spotify. Con eso ya lo dejo dicho. Y que quede organizado. No que digas tú, ¿qué hago con este mega fichero de 70 gigas que tengo aquí? No. Colocadito y estas cosas. Y luego, allá por el mes de octubre, noviembre, Rodrigo nos va a hacer un taller muy chulo con Raspberry para enseñarnos a hacer un Media Center o una retroconsola con el sistema RetroPie. Que la verdad es que eso puede ser muy chulo, ¿eh? Yo sí, tengo sí, aquí sí. En casa una Raspberry de estas y de vez en cuando enredo con ella. Y la verdad es que es un trasto majo, ¿eh? Muy barato, muy asequible, salen unos 35 euros. O sea que si queréis iros comprando uno de aquí a allá, trastear y luego venir al taller, estupendo. Más cositas que vamos a hacer. Tenemos planteado un concurso de fotografía que ya os iremos avanzando un poquito más y que vamos a ver si lo concretamos allá por el mes de junio con unas bases y estas cosas para... Bueno, ya os iremos contando, pero bueno, que sepáis que queremos hacer un concurso de fotografía. Y luego, bueno, pues no sé, a ver si hacemos algún photowalk también, por ejemplo. Vamos a renovar la imagen del blog. Y tenemos dos iniciativas bastante majas, una de ellas con una tienda de aquí de Asturias que vende Apple, se puede decir, Itecat, porque es la que hay, y vamos a ver si conseguimos alguna ventaja para los socios. O sea, aquí sí es cierto que va a haber que ser socio, y va a haber que ser socio, que lo estuvimos comentando, que lo que va a haber que hacer es estar al corriente de la última cuota que había que pagar. Es decir, os vamos a enviar un correo electrónico indicando a aquellas personas que no tengan al corriente la cuota en cuestión que, ojo, si no la pagas, te damos de baja y no vas a poder acceder a esta serie de ventajas que vamos a intentar conseguir. Y otra cosa que vamos a hacer con eso también es verificar que efectivamente los usuarios que tiene el Muj Asturias siguen activos, porque oye, puede haber gente que lo haya dejado, que se haya pasado a Linux o cualquier cosa de estas raras que hace a veces la gente. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo. Entonces, a esta gente que vamos a empezar a mandaros los correos, vamos a enviaros un correo, verificad que efectivamente recibís el correo, y si no es así, pues oye, os daremos de baja, y si luego queréis acceder a este tipo de ventajas, pues tendréis que volver a pagar la cuota de... ¿Cuánto era, Ramón? Que no recuerdo la cuota. Era 10 euros. ¡Ay! 10 euros. Es que me voy a los millones enseguida. Claro. Ya sabes, sí. Que si no son millones y maletines, no me doy cuenta. Vamos a intentar también los talleres, que luego lo habíamos comentado, vamos a intentar grabar los talleres. Incluso es probable que intentemos hacer streaming de los mismos. O sea, que si alguien en algún momento no va a poder asistir, pues bueno, vamos a intentar grabarlos y colgarlos. La verdad es que vamos a intentar colgarlo, porque si no, esto es un desastre. Y lo del streaming, pues lo mismo. Si conseguimos hacer que funcione el tema del streaming, que, bueno, Carlos el otro día Merayo dijo que sí, que se podía hacer. Entonces, bueno, vamos a ver si hay forma de ello. Y esto es un poco para lo que dio la Junta. Bueno, vamos a hacer también, que no se nos olvide, un tema de asesoramiento, es decir, si alguien tiene alguna duda o algún amigo que se quiera comprar un Mac o pasarse a Mac o yo qué sé, o vender un Mac, pues vamos a ver si podemos echarle una mano. Oye, ¿qué equipo me vale? ¿Qué me necesito? ¿Me compro un Mac Pro para abrir el Word? Bueno, pues tú verás, si necesitas un aspirador para casa, cómpratelo, yo qué quieres que te diga. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que a veces a la gente le asusta un poco pensar que se va a gastar una pasta y que no lo va a usar, cuando en realidad en Apple hay que reconocer que los equipos puede que sean algo más caros que lo que es un PC. En cuanto a equipo pieza a pieza, ya hemos hablado alguna vez que no. Pero lo que sí es cierto es que la obsolescencia programada que tienen estos equipos es mucho más larga que la que tienen los PCs. Tú te compras un PC este año y el año que viene necesitas uno nuevo. Aquí por lo menos 5, 6, 7, 8 años sueles poder trabajar con ellos. Yo estoy ahora mismo hablando con un MacBook Pro que compré en 2007, a finales. Mi Mac Pro es de 2008. O sea que... Y no me hagas que saque el Macintosh Plus que tengo de 1984, que funciona, ¿eh? Ojo. Pero bueno, eso es lo que para lo que dio de sí un poco la Junta que tuvimos el otro día y que bueno, la verdad es que estamos bastante ilusionados con este nuevo Macintosh User Group of Asturias. Y a ver, esperamos que a vosotros os haga ilusión también y que os unáis a la causa. Si no, ahí está Juego de Tronos y empezamos a eliminar protagonistas rápidamente. Sí, sí. A ver, además ahora estamos planteando actividades que no tienen, quiero decir, no hay que venirse un sábado 3 horas a Gijón y luego hacer el esfuerzo de comerse un cachopo. Se puede venir un día a tomar un café y supongo que para los cafés rotemos también de sitios y demás, sí, para claro. No ir siempre al mismo lugar. Se admiten sugerencias sobre sitios, fechas y ese tipo de cosas, ¿eh? Estáis todos abiertos a participar en todas las ideas. Como lo del Photowalk, que también planteamos volver a retomarlo, que era una actividad que la verdad es que nos gustaba. Y a ver, se admiten ideas para localizaciones. Lo que sí estaría bien pensar es lo que decíamos un poco el otro día, localizaciones de exterior e interior. Porque, oye, no quita que un día quedemos un sábado y ese día llueva. Bueno, pues oye, hay que buscar manera de poder seguir haciendo esa actividad, pero en interior. O al menos no mojándose mucho. Pues esto es lo que dio de sí la Junta. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco más a temas más banales, a la par que críticos. Ahí lo dejo. Yo no arranco, que ya sabéis que yo enseguida me enciendo, yo no arranco, arrancad vosotros. A ver, yo creo que teníamos que hablar del reloj. ¿De qué reloj? Del reloj, nada, de un Rolex que han sacado estas. Vale, buena máquina. No, a mí yo es que ha habido una noticia esta semana y me ha llamado la atención, que fue, más que el propio reloj, bueno, que se empezó a vender y eso, fue que Apple empezó a rechazar, a retirar del Apple Store, todas las aplicaciones que ponían la palabra Pebble en la descripción o tal. Y como a los 2 días o tal, sacaron una, no sé si sacaron una rueda de prensa o alguien lo puso en algún lado, que fue por error y tal. Bueno. Que fue porque se habían equivocado. Lo cual me pareció bastante curioso y yo creo que lo hicieron un poco para tantear a ver un poco cómo iba a ser la galleta. La respuesta, ¿no? De un poco de los usuarios, desarrolladores, sobre todo. Porque la cosa no era que las aplicaciones tuvieran ningún código especial, simplemente es que pusiera la palabra Pebble en la descripción. Yo, ya ves que lo comentábamos antes, cuando lo leí, yo no me lo podía creer. Y dije, bueno, pues estos aquí están jugando. ¿Qué más te da? Quiero decir, la persona que se va a comprar un Pebble no se va a comprar un Apple Watch, a priori. Y si encima le cierras el que los que tengan ahora ya un pibe, el que no se puedan conectar al iPhone, lo siguiente que vas a conseguir es que se compre un Android. Es que eso es sencillo. Yo leí una versión que es un poco diferente y me chocó. Me parece incluso un poco más creíble que sea tan tajante como que porque aparezca la palabra ya simplemente eliminen la aplicación. O aparezca la palabra Pibble. Y es que parece ser que una de las normas que tienen de aplicación de aceptación de aplicaciones mencionan específicamente que no puede haber referencias a plataforma, o sea, referencias concretas, no sé si a marcas comerciales o a plataformas de terceros. Entonces sí pueden decir que resoporta otros relojes, por ejemplo, pero no decir que resoporta este reloj o ese tipo de matices el que ha llevado a rechazar aquella aplicación. El problema de esa normativa que tienen con respecto al tema de las marcas comerciales es que son juez y parte. Es decir, la aplicación de McDonald's no se llama aplicación de una empresa que fabrica hamburguesas redondas con tomate y ketchup. No, pone McDonald's. Entonces, aquí estamos en las mismas. Lo que hacen es sueltan un globo sonda, vemos a ver lo que pasa, y luego, si veo que una aplicación o si veo que esa plataforma coge mucho tirón, estoy facultado a cerrarlo. Porque ya ha ocurrido alguna vez. Entonces, por la misma razón, tendrían que eliminar a los de Misfit, tendrían que eliminar a los de Garmin, tendrían que eliminar un montón de cosas. Y cierto es que muchas veces, yo conozco desarrolladores que les ocurre, que es que resulta que, mira, los iconos que me pones en pantalla tienen las esquinas redondeadas y se parecen a los iconos del Springboard. Y dices, ya, pero es que no tiene el mismo radio de tal, precisamente para evitar que sean como los... No, pero es que con los bordes redondeados, y un día les hacen eso y al día siguiente se la dan de paso sin problemas. Es decir, yo entiendo que tienen que filtrar y verificar y todo lo que tú quieras, pero a veces se les va un poquito la olla. A ver, yo creo también, es que date cuenta que empezaron con un proceso manual, pues estos son señores y señoras ahí haciendo revisión, ¿eh? No es, tiene alguna herramienta, pero bueno, al final es una persona. Y entonces, claro, empezaron haciendo eso cuando era posible todavía, pero claro, al App Store tiene un tamaño tal que yo no sé cuántas aplicaciones se publican al día, pero entre actualizaciones, aplicaciones nuevas y revisiones, deben tener miles de aplicaciones diarias. Entonces, claro, si es verdad que ellos tienen sus listas de normas o de condiciones que tú no puedes mencionar a otra plataforma móvil, no es una marca comercial, es a otra plataforma móvil, por ejemplo, no puedes poner Android o algo de esto. Entonces te ponían el ejemplo de WhatsApp, te pone que WhatsApp es un mensajero para el iPhone y para otros teléfonos móviles, ¿no? Uh-huh. El problema con el Pebble es que es más difícil porque tú no puedes decir, soporta un reloj inteligente, ¿no? Porque cuando esas aplicaciones se hicieron hace 2 años, realmente solo había el Pebble. Entonces, claro. Bueno, pues soporta el Pebble y ya está. O sea, no es tampoco un problema. Yo a mí lo que me sorprendió más que nada fue la coincidencia con el lanzamiento del reloj, porque había aplicaciones que comentaba un desarrollador que llevaba 2 años mandando versiones a la App Store y nunca la habían puesto. Le habían puesto pegas, pero bueno, por otros motivos, no por el... Por el nombre. No por el nombre. Yo creo de todas maneras que me da la sensación un poquito que están un poquito desbordados. No hay más que ver que sí, vale, es la tercera vez que presentan el reloj, la primera vez que se pone a la venta. De toda la gente que lo compró el primer día, por las cifras que yo leí todavía ayer, solo el 20% de ellos lo han recibido. O sea, es una cosa bastante lamentable. El día que se puso a la venta el reloj, en vez de, yo suponía, de hecho yo estaba pendiente de ello y dije, van a pegar un subidón las acciones que lo vamos a flipar. Las 4.500 acciones que tenemos compradas, nos vamos a comprar un yate y un avión. Y no, en vez de subir, bajaron. O sea, ese día las acciones de Apple bajaron un 0,5%, cierto, pero es que ese mismo día las acciones de Google subieron. O sea, sí, pero fue porque hicieron otros anuncios de no sé qué temas en Europa, tal, y depende, o sea, lo de las acciones, salvo que pegó un bajón, grande, pero lógicamente, eso es casi ruido, pero lo que normalmente ocurre cuando Apple saca un producto, cuando lo presenta, concretamente cuando lo presenta, suben, y el día que sale a la venta, suben, nunca bajan. Nunca recuerdo que hayan bajado el día que un producto está físicamente a la venta. No, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Apple ahora cotiza en el general y ya no en el tecnológico, Y entonces hay grupos de inversión y otro tipo de movimientos que se nos escapan y que ya no están tan asociados a lo que están presentando, o incluso como ha pasado ahora con la presentación de los resultados trimestrales, porque estos grupos lo amortizan antes, es decir, la semana anterior a que sacaran el reloj ya habían subido lo suficiente como para recoger beneficios después y van paso por delante. Entonces van a ir un poco desligados seguramente esos movimientos y son más a largo plazo y con otro tipo de indicadores que no, ya no se pueden enlazar tan directamente con la presentación del producto como hacíamos antes, porque no es la gente que está escuchando la que compra, sino son máquinas que empiezan a hacer operaciones, empiezan a detectar movimientos y se tiran a la piscina. Sí, además estos, o sea, miran más, por ejemplo, pues si el ratio de deuda de la empresa a los beneficios, el no sé qué, la cantidad de impuestos que ha pagado, o sea, que son, de hecho, son indicadores a lo mejor que no son ni siquiera del producto en sí, ¿eh? Bueno, pues veremos a ver si esto beneficia o hace que la cosa sea peor, pero bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Yo tengo una teoría además, y es que también me da la sensación de que están barriendo un poco todo lo que era la huella de Steve. El reloj, en vez de llamarse iWatch, que era lo que todo el mundo esperaba, se llame Apple Watch, me hace pensar que el próximo iPhone no se va a llamar iPhone, se va a llamar Apple Phone. Eso lo dudo, porque la marca, o sea, la marca comercial iPhone es demasiado valiosa como para simplemente cambiarle de nombre. Bueno, ya veremos. Ya te digo que ya veremos. Y otra cosa que también os digo, esto ya es cotilleo total. El otro día he visto un vídeo, una entrevista que le han hecho al Jonathan Ive y está, vamos, se está poniendo a cachopos, pero ciego, ¿eh? Sí, ¿eh? Pero ciego, ¿eh? No, o sea... Es que no sale del garaje ese que tienen ahí debajo diseñando cosas. Pero no se mueve de allí. No mete miedo, vamos. Yo es que dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué será? ¿Cosa del NTSC que lo veo achatado? No. Está fenómeno. Desde aquí lo invitamos al próximo taller. Sí, venga a comer un cachopo. Bueno, pero que nos avise antes, ¿eh? Porque a ver si vamos a tener que encargar algún cachopo de más. Lo invitamos. Sí, está más que invitado. Sí. Que, por esto, eso que dices del taller donde diseñan los bichos, los relojes y tal, vi un artículo que sacaban como una especie de laboratorio donde tenían a la gente probando el Apple Watch para, supongo, calibrarlo y estas historias. Y joder, tenían ahí gente corriendo, gente haciendo abdominales, gente sentada, tenían como ahí un pedazo de nave con gente haciendo actividades, simplemente. Eso te voy a decir, eso tiene que oler a tigre que me he tenido por la cabeza, ¿eh? Sí. Pero visteis que seguramente no había ninguno con algo tatuado de rojo encima de la muñeca. Sí, es que no. Pullita. Lo piensan todo. Por cierto, y con lo de antes que decías, Alberto, yo tengo una teoría con lo del lanzamiento del Apple Watch, y es que no, yo creo que no han fabricado ni uno todavía. Han esperado a tener las órdenes de compra, y una vez que han tenido las órdenes han dicho, venga, 200.000 de estos, 150.000 de estos, 150.000 de esta correa. Ya, pero entonces no lo disfraces, hombre, eso es un crowdfunding, eso lo ha hecho Pibel y le ha salido muy bien. Pero a lo bestia, yo creo que es la única marca que puede permitirse crear tanto hype durante casi un año para que la gente se vaya decidiendo en la cabeza y después te lo dejan probar. A mí eso de que te lo dejen probar, te dejen ir a una tienda, te lo coloquen, lo veas, no sé qué, y después te lo permitan cambiar una vez que ya lo has comprado, algo de esto hay. O sea, o les debe de salir muy caro la parte de las correas, que debe ser lo complicado de hacer, porque del otro hay tres modelos. Puede ser. O las combinaciones y permutaciones de combinaciones de correas. El problema es eso, yo creo, ¿eh? La cantidad de, si tú multiplicas todas las correas que hay por todos los modelos, por todas las, el diferente, o sea, la caja tiene dos tamaños también, pero te sale una de las cuantas, ¿eh? Las correas son intercambiables, es decir, tú puedes fabricar 30.000 correas de cada una, no te va a suponer ningún problema, y luego ya irás vendiendo las que te vayan saliendo, y a partir de ahí ya decides cuáles son las que se venden y las que no. O sea, es decir, sí, pero, yo no creo que sea tanto un problema de la correa como que algún problema más hay ahí. O sea, no sé, es muy raro. La verdad es que es una cosa rara, bastante rara. No, yo nunca había visto un desfase de producto tan grande como el que está ocurriendo con la Apple Watch, ¿eh? Nunca. Eso, o han tenido un problema que han solucionado bastante tarde, como la batería o alguna cosa así gorda de estas que que no han podido sacarlo antes de verdad y están haciendo ahora baterías, por decir algo, a todo trapo, a todo lo que dan, o realmente es que no sabían muy bien a dónde apuntar y han hecho un sondeo de mercado, pero de verdad, de los de poner la tarjeta y pagar. Ya, pero eso funciona normalmente muy mal, ¿eh? O sea, no lo sé. Date cuenta, Mario, que estamos en mayo, ¿eh? El reloj lo presentaron el año pasado. O sea, ahora no puedes esperar un año a presentar otro reloj. No sé, no entiendo. Algo no me cuadra. Es decir, una vez que se pusieron a presentar el iPod, cuando presentaron el primer iPod, salía a iPod por año. Una vez que empezaron a salir portátiles, salía un portátil al año. Una vez que salía cualquier cosa, sale una máquina nueva al año. No es una compañía que inunde el mercado. Entonces ahora, esto lo presentaron el año pasado. ¿Ahora qué esperamos? ¿Dos años a sacar un reloj nuevo? ¿En serio? O sea, hombre, el producto este tampoco te pide una renovación cada año. Tú imagínate que te compras el reloj ahora. No. O sea, ¿qué funcionalidad? Es que no sé muy bien. No sé tampoco muy bien cómo han planteado el producto, ¿eh? Claro, es que no sé, es una cosa muy extraña. Yo lo del Apple Watch, no sé, la verdad es que lo veo raro, pero muy raro, ¿eh? Ahí, yo por ejemplo, a mí me presentaba dudas lo de decir, mira, te compras un reloj de estos que, bueno, pues te compras el que no es más barato, pero tampoco el Edition, que puede costar 500, más de algo más de 500 euros, sí, como no, coges claro. Uno metálico y tal, joder. Y luego te dicen, bueno, mira, ahora para este año tienes que comprarte otro. Porque le hemos puesto wifi, yo qué sé. Vale, por ponerte, por ejemplo. Que, pero ¿vale? Escucha, es que eso es lo que están haciendo con el iPhone, ¿eh? Ya, hombre, pero el iPhone tiene, no sé, tiene más funcionalidad. Ya, tiene, si quieres algún operador, te lo subvenciona. Tú no te sabes. Compras este año un iPhone y el año que viene quieres cambiar de iPhone y tienes que comprar otro iPhone. Es decir, no sé, no sé qué van a hacer. Es decir, no, yo entiendo, por ejemplo, que esto lo haga Rolex, que saca un reloj ahora y otro dentro de 5 años y sigue siendo el mismo mecanismo, lo han mejorado, lo han optimizado, le han hecho un rediseño nuevo a la caja del reloj, tal, no sé qué, todo lo que quieras, pero es el mismo reloj dentro de 5 años. Pero es que esto tú no puedes esperar 2 años a sacar un reloj nuevo, para empezar, porque en 2 años el tema de las baterías habrá evolucionado la de Dios, el tema de la interconectividad vía Bluetooth, por ejemplo, o vía Wi-Fi, ahora ha evolucionado la de San Pedro. Y claro, ¿qué vas a tener? ¿A un señor con un reloj de tecnología de hace 2 años en la muñeca cuando los demás van a empezar a sacar relojes a cascoporro? O sea, no entiendo la maniobra. A ver, es el tema de tener una gama de productos tan amplia también, que tampoco puedes dejar de soportar los productos de un año para otro. Claro. Como, yo que sé, a mí me pasó un teléfono de Android que tenía al principio, de estos de HTC de hace 4 o 5 años, que te decía, mira, te viene y ya no te lo actualizo nunca más. Pues ni una cosa ni la otra, por ejemplo. O sea, no es ni lo compras y ya estás jodido, ni estás, por ejemplo, mi madre tiene un iPad 2, y yo no sé cuántos años tiene ese iPad, pero todavía tiene el instalé el otro día la iOS 8 punto no sé qué. O sea. Sí, y funciona. Divinamente, vamos. Cosas, bueno, pero funciona. Quiero decir, claro, hace servicio. Pero bueno, también, claro, tú eres desarrollador, por ejemplo, de aplicaciones, pues hombre, si el iPad este, por ejemplo, soporta el iOS 8.3, pues tú también lo tienes que soportar. Entonces, claro, a lo mejor pues tienes que poner menos funcionalidades para que te consuma menos memoria o, bueno, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo de soportar los productos estos ad infinitum, pues está bien mientras sea coherente. Por ejemplo, yo el MacBook Pro que tengo, pues que corra la última versión del operativo me parece bien, porque el va de sobra, vamos. No es un lastre, digamos, para desarrollar ninguna aplicación ni nada. Ahora, los dispositivos de estos móviles que tienen menos potencia y demás, pues a lo mejor hay que pensar a ver un poco cuál es el tiempo de soporte que se le da, sobre todo porque luego además ves unas gamas que hay ahora, o sea, sí. ¿Cuántos iPhones hay que tienen, por ejemplo, el último, la posibilidad de ejecutar el último iOS? No sé cuántos hay, pero hay 6 modelos por lo menos, ¿no? Por lo menos. Entre, mira, sí, el 4S, el 5, el 5S, el 5C, el 6 y el 6S. Y, o sea, el 6 Plus este, el 6 Plus, vaya. Que esos son, fíjate, los, por ejemplo, distintos, cuando se hablaba tanto de la fragmentación y demás, que iOS no sufría eso, fíjate ahora, por ejemplo, todas las pantallas que hay y tal, o sea que no es un problema tampoco fácil de resolver, porque tú también tienes que, es muy difícil de balancear, decir, pues soporto, pues doy un muy buen servicio a los clientes soportando el hardware hasta lo último que pueda, o corto por el medio, digamos, pongo obsolescencia programada, como se hacía antes, por ejemplo, ahora con Apple se notaba mucho más agresivo en los productos, sobre todo en el iPhone. Sí, pero claro, es que... Pero yo... al final están dejándolo un poco en manos casi de los desarrolladores, porque ellos te dan soporte como dieron al 4, pero después alguna aplicación como WhatsApp no funcionaba. Perdón, en el 3GS, creo que fue el primero que cayó en masa el uso y hubo un salto grande porque WhatsApp dejó de funcionar con aquella versión del operativo que tenía. Entonces son los desarrolladores los que van a marcar el paso y Apple más o menos lo que hace es dar soporte al máximo, como dices, ad infinitum hasta que no se menee el aparato. Bueno, a ver, también es una posición difícil, porque, o sea, es una posición más que difícil, un poco paradójica, ¿no? Porque tú tienes el App Store, que tienes un control bastante grande sobre él, pero sin embargo, los desarrolladores son un poco los que controlan la obsolescencia de los dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco curioso. Luego... Hombre, supongo que tendrán su curva de... Habrán hecho sus mezclas y tendrán una curva de adopción y una curva de muerte del producto y estarán contando con ello. De hecho... Pues el iPhone 5S es un telefonazo todavía y funciona de maravilla. Quiero decir, por hardware, si siguieran manteniendo el mismo sistema operativo sin añadir grandes cosas, ni muchas más funcionalidades, sería un teléfono perfecto durante un montón de años. Podrían hacer algo parecido con el reloj. No avanzar demasiado en el reloj y dar soporte, ¿sí?, con el teléfono que tiene al lado, que sea el que le aporte la potencia o los cambios. Y a lo mejor van un poco por ahí, alargar más la vida útil, que no los modelos, porque yo creo que van a sacar modelos nuevos, pero que no dejen de dar soporte a los viejos hasta que propiamente el hardware, pues como bien decías el otro día, el Bluetooth o algún cambio grande, obliga a dejar el reloj atrás. Hombre, máxime cuando estás vendiendo un dispositivo que cuesta $17,000, el más caro, ¿no? Pero bueno, a ver, eso yo creo que lo veremos como siempre con los productos de Apple. Yo siempre digo que yo la primera versión nunca la compro, siempre miro la segunda, ¿no? Porque es cuando ya ves un poquito cómo lo está encasillado, cuál va a ser el soporte, estas cosas, ¿no? Habrá que ver, sí. Otro tema que pasó esta semana fue lo de los resultados financieros que anunciaron, que habían vendido yo que sé cuántos iPhones. Pero todos, ya, todos. Todos. Sí, sí. todos. Pero son números que son muy bestias, ¿eh? Son números que te planteas dónde los venden. ¿Cuándo van a parar? En China, los venden en China, han entrado en el mercado chino. Sí, exactamente. O sea, de hecho, por ejemplo, leí una noticia hoy por la mañana, precisamente, que el segundo mercado para Apple ya no es Europa, es China. Claro. Por volumen de negocio. O sea, los europeos dentro de nada ya... No. Oye, ¿entonces España no es su mercado principal? No. Sí, hombre, vamos a ver. De los 61 millones de iPhones que vendieron, yo creo que 60 fueron en Puerta del Sol, ¿eh? Vale. No, es que me estaba preocupando. Digo, a ver si va a resultar que no contamos para Apple ahora o algo. Sí, lo decís de cachondeos, pero hay un montón de iPhones por la calle, ¿eh? Yo veo un montón de gente con el telefonillo, con la manzana. Yo ya no me agacho a recogerlos. Mucho más que hayas huido despavorido y que ya lo tengas guardado en un cajón para que no se vea. Yo a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de los modelos nuevos, no ya de los antiguos. Yo por aquí es un teléfono que cuesta una pasta, ¿eh? Sí, yo por aquí veo muchos de los... O sea, ves de los iPhone 6, que bueno, nada más que le ves, por ejemplo, aquí en la mano se nota porque el diseño es redondeado y tal. Y lo raro es ver de los... O sea, ves iPhone 6 y Samsung, por ejemplo, de estos dos Galaxy S... Yo no sé por qué número van ya, pero por el que sea. Por el 5 me parece el 6. Mogollón, de esos también muchos blancos. Pero lo raro es ver ese iPhone... El 5, por ejemplo... que es el que era más cuadradito y tal, por ejemplo, eso es muy raro de ver, ese modelo fue como muy... Aquí es donde se nota la diferencia entre los ricos, que sois vosotros, y el proletariado, que somos, por ejemplo, yo. Hoy por la mañana he estado en un evento que estábamos 40 personas, ¿sí?, y solamente había dos iPhone 6. ¿Dos iPhone 6 o dos iPhone? Dos iPhone 6. Había mucho iPhone 4S, mucho, y mucho iPhone 5. Y luego, bueno, Androids, Sonys, lo que quieras. Eso había también a cascoporro. Pero, por ejemplo, iPhone 6 me llamó mucho la atención porque la gente que sacaba el teléfono para hacer una fotografía, tal, no sé qué, en el evento, tal, solamente vi dos. Es que pasa una cosa, y es que el iPhone 4S funciona muy bien todavía, ¿eh? Sí. Yo conozco mucha gente que tiene un 4S. Y a mí me sigue gustando mucho el tacto. Es un teléfono que a mí me gusta físicamente. Si lo actualizasen, sería uno de los que estaría en mi cabeza para poder pensar en él. Y hay mucha gente que le tiene cariño y no lo tira a la basura. ¿Por qué? También por el tamaño, por ejemplo, yo ahora con el Motorola que tengo tiene un tamaño igual al iPhone 4S, me parece que era, y es, joder, lo puedes tener en la mano cómodamente, lo metes en el bolso y no tienes que llevar, joder, la gente que se lleva estos ladrillos de los tabletos estos, como, joder, macho, yo eso me lo meto en el bolso y yo voy por la calle incómodo, o sea, no puedes andar casi. Pero eso es para esconderse, hombre, eso es para andar. Eso es para llevarlo, hay que llevar bolso y ya está, no hay... Claro. O la mariconera, la tan denostada mariconera, hombre, o una cojonera, digo, rillonera de esas que tan de moda puso el profesor Cojonciano. ¿Quién comentaba? El otro día alguien comentaba que con el 6, que no, o sea, con el 6 Plus, que no utilizaba prácticamente el iPad, que era... ¿quién lo comentó? No recuerdo. No lo sé. O sea, que realmente el uso que le están dando pues es para consumir contenidos ya casi como si fuera un iPad. Sí, de hecho, ese es el otro, la otra cosa remarcable de los resultados financieros es el descenso del, es el tercer cuarto consecutivo que desciende la venta de iPad. O sea, de hecho, los Mac vuelven a estar por encima otra vez de iPad en volumen de negocio, de dinero, bueno, vamos, al menos, y de unidades. Estoy leyendo, no me coincide porque estoy leyendo aquí unos numeritos y pone 12,6 millones de iPad y 4,6 millones de Mac. Algo no me cuadra. Sí, pues seguramente puede ser por dinero. Pasta, sí. Sí, pero bueno, pues si ves la gráfica de venta de iPad, por ejemplo, ves desde el lanzamiento, me parece que son dos o tres trimestres, o tres o cuatro, que sube claramente, y luego de repente es una bajada constante de... La verdad es que yo no sé si todo el mercado de tabletas está igual, porque la gente se mueve a los phablets estos, pero me resulta bastante curioso el... No solo el estancamiento, sino la caída cuarto tras cuarto. Y no creo que es porque la gente estén todos con el iPad 2 que se compraron hace 3 años, ¿no? Bueno, mira, estoy viendo el número 10. Igual que tú. O sea que... Sí, sí, sí. A ver, yo sí, porque yo creo para lo que yo lo uso va perfecto, vamos, pero... Es que el iPad tiene un ciclo bastante más largo que los iPhone. No hay mucho más que decir. Yo tenía el Retina, el primero que salió, y podía seguir, me tiré a leer, pero... casi por capricho, no porque dejase de funcionar. Caprichoso. No, hombre, fue una herencia. Mi madre tenía el 1, el primero de todos. Así dicho, tú date cuenta, Mario, lo que acabas de decir. Fue una herencia, mi madre. Enlaza las cosas de otra manera. Ahora lo explico. Mi madre tuvo el primer iPad. El día que salió, estaba dándole la tecla para comprar el iPad 1. Siguió con él hasta que heredó mi iPad Retina, y un poco fue por hacer ese juego de ya. Pero no por cosas de la madre. Y las cifras pues son el primer trimestre el tope fue 19,5 y el siguiente fueron 16,3 y este son 12,6, o sea, hay una bajada considerable. Sí, pues bueno. Pues habrá que ver qué es lo que nos depara el futuro, porque yo no sé todavía en qué va a parar esto, ¿eh? Pues a mí, en la parte de las acciones, creo que van a repartir 200.000 millones, me parece que leí por ahí. Van a hacer recompra de acciones y una parte a dividendos, o sea que a mí me van a dar una alegría. No digo más. Bueno, oye, pues a ver, ¿ya te pagas unos cachopos o algo? Algo habrá que hacer. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que por ser el primer podcast del Macintosh User Group of Asturias, yo creo que ya está bien, ¿no? Sí, yo creo que hoy así un podcast ya bien cargadito de tal. No hemos dado muchos palos, eso no, sí, solo la mitad del podcast, pero bueno, no. Habrá que mejorar para la próxima semana. Eso es para que la gente no se asuste demasiado y venga con calma y con tranquilidad, sin problemas a los desayunos, que no... Si no, se nos van a asustar. Que no nos comemos a nadie y esas cosas. Pero bueno. Solo nos comemos los cachopos. Ahí estamos. Yo sí he de decir que hay una cosa que sí me está gustando bastante y es el cómo está mejorando OS X. La última actualización he de decir que el sistema ha mejorado mucho en velocidad. Algo va mejorando, bueno, la verdad es que bastante. Yo solo tengo una queja de esa actualización, es que yo creo que la aplicación Fotos no tendrían que haberla metido en la actualización, sino colgarla en la App Store, el que quiera que le sale y el que no. Eso sí. Pero es mi opinión, ¿eh? Pero a ver, eso también lo puedes decir de la aplicación Apple Watch de tu iPhone o de tal. ¿Por qué la tengo que tener instalada si yo no lo voy a comprar? A ver, ¿por qué? Nos quejamos el día que nos instalaron a todos el disco nuevo de U2, se montó el gran pollo. Y de esto no ha dicho nadie nada. Pues no fastidies, macho. O sea, ¿a qué sí, quiero hombre. Yo? Críticas hubo, críticas bueno, sí, hubo. Pero tanto como aquello, no, la verdad es que, Ramón, han sido cuatro diciendo qué tal y enseguida sale toda la legión de palmeros diciendo que, bueno, hombre, es que así te lo piensas y tal. Ya, pero es una aplicación que no hace nada. No me sirve para nada, porque todavía las que me instala por defecto Apple, incluyendo la aplicación importantísima, que no sé cómo hemos podido vivir sin ella todos estos años, del consejos, hace algo, pero esta del reloj es que no hace nada. Te pone los dientes largos, ¿te parece poco? Pues bueno, me parece muy bien. No, es una. No queda muy bonito, la verdad, que hayan metido esa publicidad de tacón ahí obligatoriamente, con lo que te ocupa encima, porque no debe ser ligera. No, son 65 megas solo, es más. Bueno, todo el cerro de librerías y frameworks que tendrá, pero bueno, es más el joder, a otra empresa en los años 2000, al principio en Europa, le cayó una multa por una cosa similar. Por meter aplicaciones con el operativo. Entonces a mí la verdad es que me da igual porque yo no la uso ni la voy a usar, pero va, son esas cosas que queda como un poco, que es como, joder, si no hacía falta, ¿no? No, era totalmente innecesario. Porque, además, porque para eso prefiero que me hubieras instalado en todos los iPhone el buscar mi iPhone y no esta cosa, que no le veo utilidad ninguna. O sea, por ejemplo, claro, sí. En fin. Pero, bueno, ya iremos viendo en qué va parando esto y lo dicho, señores, vayamos cerrando y vayamos en despidiéndonos. Por orden alfabético, don Mario. Bueno, pues un placer estar aquí pisando de nuevo la tierra en esta vuelta y en este retorno del MUG. Y nada, soy Imagago en Twitter y estáis invitados a los desayunos cuando queráis y a los talleres, sabéis dónde estamos. Bueno, pues nada, yo soy Ramón Medrano, Medrano con el 3 ahí en el medio, en todos los lados y bueno, pues... en todos los lados, Ramón, en todos los lados... Bueno, yo solo tengo en cuenta el Google Plus, nada más. Eso te iba a decir, porque en todos los lados... Es lo único que uso, ya de los del Facebook y de todas estas cosas decidí que, borrarme por te voy a decir que escribes en el Google Plus, yo te contesto y no me dices ni mu. No te he dicho ni mu. No bueno. Excelentísimo, señor presidente. El Robert Palmer ese que me pusiste ayer, que yo quedé, dije yo... ¿Pero qué demonios? ¿El qué? El Robert Palmer ese que me pusiste ayer. Yo he puesto, a ver, espera. Esto tenemos que dilucidarlo ahora mismo. Venga, busca a ver uno que pusiste ahí cantando ayer. Ah, esto es porque le di en el YouTube. Claro, pues ahí salió uno y yo dije, este aprendí de Robert Palmer que me pones aquí. Oye, hablando de Robert Palmer, ¿Es ese Palmer? No. ¿Cómo que quién es ese? La madre. Que hay una persona importante dentro de este grupo de usuarios que está por ahí de viaje todo el día últimamente, que acaba de cumplir años. Felicidades. Felicidades, sí, sí, señor. Él sabe quién es. Pues yo ahora mismo no sé quién es. Hombre, don Roberto. Ah, don Roberto. Por cierto, Roberto, cuando escuches esto, estoy esperando que me llames a mí, no, porque me llamas cuando te dé la gana, pero Piba de Dog está muy dolida y muy sentida porque te mandó una felicitación por tu cumpleaños y no la has contestado. Madre. La pobre ahí diciendo que quiero felicitar a Roberto y tal, y le mandó un vídeo felicitándole y no la ha contestado. Que se sepa. Y luego... Bueno, pues eso, que nos vamos despidiendo. Ya se ha despedido Mario, Ramón estaba en ello. Despídese usted. Pues eso, que nos vemos. Ahí estamos. Ha sido una despedida corto, completa, conciso, parca. Bien, ¿cómo y yo pan? Me despido también. Yo soy Gombau, en prácticamente el 99,9% de las redes sociales que pueden existir y las que existirán. Salvo Ping. En Ping, ya sabes que esa es la red que quedó para Jesús, que es mentira que la han cerrado. Ahí está Jesús. Él es el que la usa, solo la usaba él, o sea que da igual que la cierren que no. Se manda mensajes a sí mismo y estas cosas. En cualquier red social que me busquéis Gombau, sale un pato de goma, gigante, pues el pato no, pero ese soy yo. Lo dicho, sean ustedes buenos, voy a decirlo porque si no luego me echéis en cara que no lo digo. G de Golf, O de Ontario, M de Mike, B de Bravo, A de Alfa, U de Union. Sean buenos, pórtense bien, no rompan nada, que si lo rompen, lo pagan, ¿eh? Adiós. Chao, adiós. Chao. Here comes the sun, and I say, it's all right.